Mientras tanto, y hay que decirlo, los feminicidios en el país siguen ocurriendo. El llamado es a que nunca más se presente un caso de violencia y feminicidio. La muerte en casa, otra historia más de feminicidio, otra historia más de dolor, en donde más segura tendría que estar una mujer es en donde pierde la vida. Pues dicen en el Estado de México que están investigando un nuevo feminicidio. Y una más y una menos. Los letreros de se busca ser detector. Gran años de docencia, tu madre aún te llora. Que Dios ilumine el camino de señoras que de regreso añoran. El asfalto está caliente y mis bolsillos rotos. Hasta camino a mi trabajo es peligroso. Nunca falta el morboso, me tiene cansada el acoso. Cada que salgo está en riesgo mi vida. Quiero estar en casa, no encuentro salida. Siento una amenaza en la misma avenida. No, no, perdí a tantos sin una despedida. Cuántos funerales, mujeres perdidas. Todavía te esperan en casa, mi niña. No, no. El padre de mi bebé ausente sería muy poco inteligente atenerme a que un día me sustente. Parece que no siente el indiferente. No es tu dueño por sustentar lo que necesitas. Que no te callen, no te amarguen ni te vistan. No mucha confianza en esa primera cita. Procura navegar más donde ya te ubican. Eres otra carpeta para el fiscal. Pocas acciones y poca oportunidad. Las investigaciones ya nunca dieron para más. Nunca encontramos tu cuerpo para un digno funeral. Los letreros de se busca se deterioran. Años de docencia, tu madre aún te llora. Que Dios ilumine el camino de señoras que ese regreso añoran. El asfalto está caliente y mis bolsillos rotos. Hasta el camino a mi trabajo es peligroso. Nunca falta el morboso, me tiene cansada el acoso. Todo comenzó con chantajes, después gafas y maquillaje. Ocultaste los golpes y lo defendiste negando que él era un salvaje. Cada vez fue más difícil ocultarlo, te falta valor para poder hablarlo. Acatabas órdenes para no molestarlo, el amor es ciego, mas sin embargo tú siempre le importaste un carajo, te quieres sumisa y con mirada abajo. Actúas diferente ante la gente, no parece suficiente el acoso de tu jefe en el trabajo. Sabes que eres una mujer hermosa, pero no te pones lo que quieres porque te acosan. También quiero que sean distintas las cosas, por eso aporto mi sentir en esta prosa. La inseguridad te cambia de acera, del amor al odio es lo que esperas. Una falsa esperanza por un cambio en ese animal te mantiene en espera. La inseguridad te cambia de acera, del amor al odio es lo que esperas. Una falsa esperanza por un cambio en ese animal te mantiene en espera.